Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los cambios en el gobierno colombiano y la cumbre fiscal para América Latina. Las recetas del Fondo Monetario Internacional bajo la lupa de un centro de análisis de Washington. El debate sobre la moneda única para la región. Y cómo América Latina financia el déficit de Estados Unidos de las últimas décadas. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El reemplazo de 7 ministros en Colombia sorprendió a propios y ajenos tanto en el país como en el resto de América Latina. Desde que asumió el gobierno el pasado 7 de agosto, Gustavo Petro había avanzado con su programa de reforma a una velocidad de crucero. En diciembre tenía aprobado una reforma tributaria progresista para empezar a solucionar una historia de injusticia fiscal y social en el país. Los otros 3 grandes proyectos de Petro, la reforma del sistema de salud, jubilatorio y laboral, y el relanzamiento del proceso de paz, chocaron con obstáculos que explican en parte este drástico cambio ministerial de fines de abril. Las alianzas políticas que sirvieron para aprobar la reforma tributaria en el Congreso no resistieron el paso del tiempo. Los partidos más tradicionales se han distanciado del gobierno, como se vio en la dura oposición a la reforma del sistema de salud, una reforma que busca limitar el peso del sector privado en la atención sanitaria del país. Justicia Impositiva dialogó con el colombiano Sergio Chaparro Hernández, miembro de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El gobierno Petro, que es el primer gobierno de izquierda en Colombia, arrancó como un gobierno de coalición. Esto se reflejaba tanto en la formación de una alianza con los partidos tradicionales en el Congreso, como en la composición de un gabinete plural con varias figuras ubicadas al centro del espectro político. Sin embargo, la coalición en el Congreso no le estaba dando los resultados esperados al gobierno en términos del avance en el trámite de las reformas. Por ejemplo, la reforma a la salud pasó su primer debate con una muy débil mayoría. Entonces, el cambio del gabinete en este contexto representa una apuesta por gobernar tanto con fuerzas disidentes al interior de los partidos tradicionales que apoyan las reformas, como con personas más cercanas al programa de gobierno y que hacen parte del círculo de confianza de Petro. Una apuesta que reconfigura la posibilidad de alianzas y crea un gabinete más homogéneo y cohesionado, pero que, como toda apuesta, implica riesgos. Precisamente están en peligro la gobernabilidad y la continuidad de las reformas, porque tenemos, además de la reforma de salud, la reforma laboral y la del sistema de jubilaciones, que son todas reformas de mucho cuerpo. Antes del cambio de gabinete ya estaban en peligro la continuidad de las reformas. Se trata de reformas que están en el corazón de la agenda por los derechos sociales: la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma a las pensiones. Todas ellas tienen el común denominador de fortalecer el rol del Estado en estos sectores y de retomar control de ciertas funciones que estaban a cargo de actores privados, lo cual ha generado enormes resistencias entre los sectores políticos tradicionales y los gremios, pero también críticas legítimas sobre el cómo y sobre su pertinencia. El remezón en el gabinete es una respuesta a una situación de bloqueo, si se quiere. En el caso de la reforma a la salud, esta puede tener un nuevo aire con la llegada al ministerio de Guillermo Alfonso Jaramillo, un político curtido que ya había sido secretario de salud cuando Petro fue alcalde de Bogotá, pues la llegada de Jaramillo puede ser percibida como una apertura a negociar la reforma. En el caso de pensiones y de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, fue ratificada en el gabinete y es percibida como una negociadora nata, muy audaz por sus años en el movimiento sindical. En todo caso, los tiempos para la reforma se acortan y por ser un año de elecciones de alcaldes y gobernadores, el camino para su aprobación no será fácil. En particular sorprendió la partida de José Antonio Ocampo, que estaba al frente de Economía. Ocampo, además de haber logrado la aprobación de la reforma tributaria, tenía números respetables en la economía en un contexto de crisis global. Pero además Ocampo impulsó una cumbre fiscal para América Latina en julio. ¿Qué va a pasar con esta cumbre? ¿Se va a desinflar con su partida y la crisis política en Colombia? Bueno, todos los gobiernos latinoamericanos y del Caribe tienen una necesidad imperiosa. Necesitan movilizar más recursos para atender las necesidades apremiantes de sus ciudadanos en un contexto turbulento a nivel global que se refleja, por ejemplo, en una alta inflación. Si bien los liderazgos individuales son importantes, es este hecho, la necesidad de combatir los abusos fiscales, lo que debe cohesionar en un proceso de largo plazo a los estados de la región en una agenda de cooperación tributaria. Ese es el reto en lo que viene, en ausencia del ministro Campo, quien cumplió un decidido y encomiable papel en tomar el liderazgo, en convocar la cumbre, que tuvo esa audacia en mover a la región en torno a ese propósito. Hay que trascender ese liderazgo y fortalecer y darle un impulso decidido a la cumbre bajo estas nuevas circunstancias. Para el ministro entrante, este es un tema importante y no dudo que la cumbre tenga continuidad. El reto, como digo, está en darle un nuevo impulso al proceso y en ello el rol de otros estados, por ejemplo Brasil y Chile, y de la sociedad civil es fundamental. Pero la cumbre continuará y ahora requiere de un renovado impulso por parte de los distintos actores que estamos participando en ella. Sergio Chaparro Hernández, miembro de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Seguiremos avanzando con este pacto fiscal para la región en nuestros próximos programas, pero ahora vamos a una piedra en el zapato de América Latina y la justicia impositiva y social, el Fondo Monetario Internacional. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. En medio de la crisis económica mundial, de la inflación y el temblor del sistema bancario desde la caída del banco Silicon Valley el pasado 10 de marzo, la receta que se está imponiendo para la mayoría de los países del mundo es la austeridad. Contraria a la idea keynesiana de que en tiempos de crisis el Estado tiene que ser el activador económico porque el sector privado no lo puede hacer, el Fondo Monetario Internacional está impulsando recetas de ajuste del gasto público. El FMI no lo llama austeridad, un nombre que genera rechazo social. Le da un nombre como elegante y tramposo, consolidación fiscal. El Fondo Monetario Internacional reconoció en su última proyección económica que la economía mundial crecerá en torno al 3% este año y los próximos 5 años, es decir, casi un punto menos de lo que venía creciendo. A pesar de este diagnóstico, aconseja la vieja receta ortodoxa disfrazada con este nombrecito elegante. La consolidación fiscal es el viejo cuento de lograr el equilibrio de las cuentas públicas achicando el gasto para generar el excedente necesario para pagar la deuda, que es una parte cada vez más alta del gasto público regional. Hoy casi 100 países en vías de desarrollo tienen sus economías gobernadas por este tipo de programas. Desde Argentina, que está en la cuerda floja, hasta Colombia, que aprobó una reforma impositiva con mayor equidad en diciembre, desde el dolarizado Ecuador hasta la desmilitarizada Costa Rica, América Latina está sufriendo el estrangulamiento que imponen estas políticas contractivas. Justicia Impositiva dialogó al respecto con Alex Main, del Center of Economic and Policy Research de Washington. El FMI, sus voceros, hablan otro idioma de la de los años 80, 90 e incluso 2000. Reconocen que las políticas de austeridad no han funcionado. Pero el problema es que seguimos viendo el mismo tipo de política que están promoviendo, ¿no? Con el mismo tipo de resultado realmente. Y en este momento es bien dramático, ¿no? Porque estamos en un contexto después de la pandemia donde muchas economías están tratando de recuperar y el FMI pues está de nuevo recomendando austeridad. Y eso está comprobado que políticas de austeridad en periodos de estancamiento económico pues son fatales. ¿Qué políticas podría aplicar el Fondo Monetario Internacional para realmente ayudar a América Latina en el contexto actual económico? Bueno, más que todo sería de abandonar de verdad estas políticas de austeridad y bien a los gobiernos desarrollar de manera soberana sus políticas económicas. Cuando hemos visto eso, se vio mucho en la primera parte de los años 2000, muchos países lograron salir de la zona de influencia del FMI, pagaron sus préstamos y entonces a partir de allá podían tener políticas más independientes y vimos buenos resultados, ¿no? Y sobre todo para la población más marginada, más pobre de los países. Mucha gente que salió de la pobreza gracias a políticas antineoliberales, ¿no? Políticas de inversión social que funcionaron bien. Y eso se logró gracias, en parte, por lo menos, al hecho de que el FMI no estaba tan presente. Entonces, eso sería una primera condición. Y segundo, hay una política que no está muy conocida todavía, pero que ha tenido buenos resultados del FMI, y es de los derechos especiales de giro. El FMI puede emitir esos derechos especiales de giro, que son realmente recursos financieros que se dirigen primero en general a los bancos centrales y a apoyar a las reservas internacionales, pero que pueden ser utilizados de todo tipo de manera, incluyendo de manera presupuestaria. Pueden también ser cambiados para moneda como dólares, como yen, como libra esterling, etcétera. Y estos recursos pueden ser utilizados para pagar importaciones. Y lo mejor de todo eso es que estos recursos no tienen condiciones, no son deuda. Estos recursos no contribuyen a que haya más deuda. Ahora, en lo que se ve es una especie de disonancia a veces entre la producción teórica del Fondo Monetario Internacional, donde se reconocen errores, se proponen políticas alternativas, y después lo que termina sucediendo en la práctica, que es la típica receta neoliberal, que es la que siempre dio el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién decide realmente las políticas que se llevan adelante en el Fondo Monetario Internacional? El FMI es una institución que fue creada por Estados Unidos juntos con Gran Bretaña y las fuerzas victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tiene, bueno, un veto sobre muchas de las decisiones importantes, como por ejemplo una emisión de derechos especiales de giro. Eso depende de Estados Unidos, no se pueden hacer sin el apoyo de Estados Unidos. Ahora, todo esto se da en un contexto de lucha geopolítica a nivel mundial. Por un lado están Estados Unidos y Europa, por el otro China y Rusia, y América Latina queda como atrapada en medio de esta lucha geopolítica, ¿no? Sí, es una situación irónica, ¿no? Porque por una parte Estados Unidos y el FMI se dicen muy preocupados con el endeudamiento de muchos países en desarrollo con China. Pero al mismo tiempo, con las políticas que están promoviendo desde el FMI, están, creo, motivando a los países en desarrollo a buscar más préstamos con China. Y la otra ironía es que China es, por supuesto, miembro del FMI. Si el sistema de cotas, si realmente era un sistema más o menos proporcional al tamaño de las economías de los países, China tendría un poder de voto mucho más importante en la organización y Estados Unidos un poder de voto menos importante. China es un actor un poco pasivo, pero uno se puede preguntar hasta cuándo, ¿no? Porque cada vez más Estados Unidos se está poniendo más agresivo contra China y contra sus políticas financieras con los países en desarrollo, pero realmente China no ha ejercido el poder que podría tener en el FMI y eso podría cambiar la ecuación de cierta manera. También China está invirtiendo en instituciones financieras alternativas, más que todo un gran banco de desarrollo a nivel mundial. Todavía no ha realmente tratado de competir con ni el FMI ni con el Banco Mundial, pero puede llegar un momento que China lo haga y tiene toda la capacidad para hacerlo. Alex Main, del Center of Economic Policy Research de Washington, el CEPR, según las siglas en inglés. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. En los intercambios comerciales de América Latina hay una moneda única, el dólar. Esto quiere decir que los países necesitan una moneda que no emiten para realizar importaciones, pagos de servicios y toda la parafernalia que compone el mercado internacional. En enero, en el marco de una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se propuso la creación de una moneda única para los intercambios comerciales de la región. Aclaramos que esta propuesta no es una moneda única al estilo del euro para la Unión Europea, es decir, no es una moneda para los intercambios diarios que hacen los ciudadanos, sino una divisa especial para los intercambios comerciales de la región. En los últimos programas de Justicia Impositiva hemos debatido el tema con distintas visiones al respecto. Comencemos por lo que nos dijo Pedro Páez Pérez, exministro de Economía de Ecuador, figura clave en el equipo del expresidente Rafael Correa. Ahorita, para que un importador de México compre algo de Colombia, necesita que el importador mexicano contacte con un banco corresponsal en México que tenga un corresponsal en los Estados Unidos. Para poder hacer el pago a los Estados Unidos, tiene que pasar por el SWIFT, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el sistema de pagos de los Estados Unidos que se llama Fedwire. De allí se pasaría al banco corresponsal colombiano en los Estados Unidos, que le pasaría nuevamente a través del SWIFT al banco colombiano del exportador, y recién ahí recibiría el pago el exportador. Se eliminan todos esos intermediarios que obviamente cobran comisiones, ninguno lo hace filantrópicamente. Es de eliminar esos intermediarios innecesarios, reduciendo costos, y esta situación podría tener, ¿no es cierto?, como protagonistas inmediatos a las principales víctimas del actual sistema, que podrían ser las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria. Yo creo que las etapas de las que estamos pensando son cuestión de semanas. Es muy fácil, cuestión de un par de semanas, el hacer la conexión logística de los sistemas de pagos de los bancos centrales. De hecho, el SUCRE, el Sistema Unitario de Compensación Regional, ya tiene bien armado esa cuestión con algunos países, que podría utilizarse esa misma infraestructura para conectarse acá. No hay ningún problema en términos logísticos. Pedro Páez Pérez, exministro de Economía de Ecuador. Desde esta perspectiva, el obstáculo no es logístico. La mecánica está casi lista para que esta moneda se ponga en funcionamiento a la brevedad. Pero hay voces críticas que, si bien reconocen la dañina dependencia del dólar para los intercambios comerciales de la región, encuentran serias limitaciones para que una moneda especial común sea una alternativa al dólar. Esto es lo que nos dijo Oscar Ugarteche, cerebro de una canasta de monedas de América Latina y director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. La noticia, pues, que es la noticia nefasta, es que los flujos intrarregionales de los países más grandes son ridículos. México le exporta el 0.3% de sus exportaciones a América del Sur. Brasil, el 4%. Y en los países que sí comercian con dentro de América del Sur son los chiquitos. O sea, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Para Bolivia el comercio intrasudamericano es el 50% de su comercio total. Para Bolivia es fundamental poder pagar en moneda nacional. Pues sí, le sirve. Claro que le sirve. La pregunta es, si Bolivia paga en moneda nacional, ¿quién le va a comprar a Bolivia para que esa moneda nacional vuelva a Bolivia? ¿Y quién va a aceptar el boliviano como moneda de reserva, ¿no? Ese es el problema. O sea, ¿cuál es el rango de operaciones con esa moneda? A diferencia del real, donde los productos brasileños se reparten por todo Mercosur, con Bolivia no hay, pues, salvo el gas, no hay universalidad de productos. Ahí hay que trabajar para fortalecer el comercio intrarregional. Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. Otras voces que reconocen este escaso peso del comercio intrarregional actual apoyan la moneda especial porque consideran que favorecería una mayor integración. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva Andrés Arauz, economista y ex candidato a la presidencia de Ecuador. Que una moneda no es solo para transar las relaciones económicas existentes, sino para construir nuevas relaciones económicas, para generar mecanismos de crédito y de ahorro en esa nueva moneda, para poder financiar los proyectos de integración regional, incluyendo el sistema ferroviario suramericano. Entonces, claro, no es que el objetivo es analizar los flujos actuales en dólares y cómo la moneda común va a reemplazar aquello, sino todas las nuevas oportunidades que se abren con nueva moneda común, pero sobre todo el sistema de pagos común, que es realmente la transformación sustancial, ¿no? O sea, si tú te imaginas que teniendo la moneda común y el sistema de pagos común, una persona en Perú pueda hacer una transacción con una persona en Uruguay en tiempo real, desde el celular al otro celular, sin tener que pasar por la cadena de SWIFT, el banco corresponsal en Miami, la Reserva Federal de Estados Unidos, etcétera, es otro cantar. La integración regional ahí sí se va a disparar porque los negocios, el comercio dentro de la región se va a ver extremadamente dinamizado. Andrés Arauz, economista y ex candidato a la presidencia de Ecuador. El problema no se limita a los intercambios comerciales. A nivel del financiamiento de América Latina, pasa algo parecido y tiene un resultado paradójico y cruel. El sur financia al norte. Escuchemos. América Latina viene desde 1990 financiando el déficit creciente fiscal y externo de Estados Unidos, que suma alrededor del 13% del Producto Bruto. Esta frase de Oscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana y mundial, debería ser una parte central del debate público en la región. ¿Cómo puede ser que América Latina, una región en vías de desarrollo, con históricos problemas económicos sociales, venga financiando desde hace 30 años el déficit fiscal de Estados Unidos, la máxima potencia planetaria? Se lo preguntamos al mismo Oscar Ugarteche, que es también director de OVELA, el Observatorio Económico de América Latina. Desde el momento de las desregulaciones financieras y las aperturas económicas, lo que se observó fue que las economías mayores, o sea, las de Europa y Estados Unidos y Japón, se convirtieron todas en economías deficitarias. Dejaron de ser exportadoras de capital para ser importadoras netas de capital. Y esto ha producido una situación peculiar, que es que las economías en desarrollo acumulan reservas para mantener su estabilidad cambiaria y esas reservas se mantienen en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que sirven para financiar al Tesoro de Estados Unidos en su déficit fiscal, y como los propietarios son bancos centrales del resto del mundo, financian el déficit de la balanza de pagos. Pero los flujos de capital son sur-norte y no norte-sur, básicamente. Que es una situación anómala, pero es una situación anómala que se ha normalizado y de la cual hay muy poca conciencia. Ahora, y esto, digamos, ¿qué consecuencias tiene en concreto para el desarrollo económico de la región? Que nada, nos obliga a tener políticas de ajuste, o sea, nosotros no crecemos a nuestra tasa de crecimiento potencial, sino por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial, para acumular reservas. Y este crecimiento por debajo del crecimiento potencial deja un espacio ahí para crecer, que podríamos crecer, y claro, generas migraciones porque no hay suficiente empleo, generas problemas sociales porque tienes mucha gente que está buscando trabajo y no lo tiene, generas que el 60%, hay países como el Perú que es 75%, pero Bolivia que es 81%, pero en general, en promedio, el nivel de gente que no tiene un trabajo es encima del 60% de la fuerza de trabajo. Tú publicaste hace 3 años Elementos para la Cooperación Financiera Regional, en la que planteas una alternativa para esta situación actual. Una alternativa también para ese sistema en el cual parecería que el sur está financiando al norte. Te hago 2 preguntas, digamos. Por un lado, ¿cuál sería esa alternativa para el sur? Digamos, ¿de qué manera el sur podría hacer para escapar de este mecanismo en el que está metido ahora? ¿Y cómo sería este sistema financiero regional? Bueno, la propuesta fue hecha en el marco de UNASUR, cuando con Rafael Correa, Néstor Kirchner y Lula se impulsa tener una arquitectura financiera del sur, a lo que se suma Hugo Chávez, que por alguna razón extraña se convirtió en el portavoz y toda la idea se convirtió en una idea chavista, pero la idea en realidad no es una idea chavista, la idea es una idea más bien ecuatoriana, que tiene como eje que las reservas internacionales se mantengan en la región y que las reservas internacionales que se mantengan en la región sirvan para el desarrollo de la región. Entonces el esquema era tener un banco del sur, un banco que iba a tener como una base de capital, y esa base de capital iba a permitir la emisión de bonos para apalancar las operaciones. Esa emisión de bonos iba a ser hasta por, en ese momento, 63 mil millones de dólares, que a su vez iba a permitir que los bancos centrales pusieran una parte, no toda, pero una parte de sus reservas ahí. Y esa parte iba a ser rentable porque los las actividades del banco tenían que ser rentables. Estos pues son proyectos de desarrollo, lo que se quiere financiar. Y proyectos de desarrollo que fueran bi o trinacionales, proyectos de desarrollo que involucraran a más de un país, porque hemos encontrado que las zonas de frontera suelen ser zonas pobres. Y entonces, hacer proyectos en las zonas de frontera tenía ventajas múltiples, sobre todo si lo haces desde un banco regional y se lo prestas a varios gobiernos al mismo tiempo para su desarrollo, ¿no? Esta era la idea. La idea también era desarrollar alguna infraestructura, hacer un ferrocarril que uniera, por ejemplo, a todo Sudamérica. El oleoducto, había una idea de hacer un oleoducto que le diera la vuelta a Sudamérica. Ahora, la otra parte es que la unidad de cuentas de este banco no iba a ser el dólar. La unidad de cuentas iba a ser una cesta monetaria sudamericana que contenía las monedas de los 10 países de Sudamérica, porque es una sur. Con un tipo de cambio denominado en esta cesta, hay estabilidad cambiaria. Se paga en moneda nacional y la unidad de cuentas es esta cesta. La cesta yo la hice con 10 países primero y después con 22 países. La hice con datos diarios entre el año 2000 y 2011 y para ver cómo salía la cesta y cómo salía de estar en relación al euro, al dólar y a la relación dólar-euro. Y efectivamente, lo que nos salió es que se mantenía estable a pesar de que conteníamos en la cesta el peso argentino, que estuvo altamente inestable en el periodo 2001-2003, luego nuevamente se puso inestable en el 2011. Pero en todo caso, si poder operar con una cesta en moneda nacional, con una unidad de cuentas en moneda nacional, y ese dinero ponerlo a funcionar con las monedas nacionales de los países en los países, yo creo que es una contribución al desarrollo. Óscar Ugarteche, director del Observatorio Económico de América Latina, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre la región, entre ellos, Elementos para la Cooperación Financiera Regional. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.